Lukas pasal 2. Toa kutubo itu te Kaisar Agustus, malopo maklu mumota lo parenda mo idaptari nga amila rakyati lio. Utie bohulio lo parenda mo idaptari rakyati upilohutu lio toa kutu te Kirenius lo wali gubernur toli pulo Siria. Uitolo sababulio nga amila tau malo na oo de kota lo mongotiong buli mongolio ngotale idaputari. Odito olo te Yusuf malo nao londo kota lo Nazaret to Lipulo Galilea ode kota lo Betlehem upilo tutualio oli Nabi Daud to Lipulo Yudea. Sababutio londo walia li Nabi Daud, alihu mota daftario lio mao PPNda woli Maria tilantahio ta ombodaa. To utimongo lio te tomola, maledunga wakutu potutuali Maria. Tio lo tutumai lo talola ingota wala iyo muhuhula, wau madilumu mulio mao lo kaini, wau pilo pouli dio mao, to uhe pongala lo binatangi to landunga. Sababu ti mongolio dilalo otapu tambati upoti hangatali mongolio motuluhu. To diluari lo kota lo Betlehem, to ilandala lo huoyoto, woluo mongoditi lo himba, hepo dahawa kawangi lo bibiahi mongolio to uhui. Mala ikati lo Allah Ta'ala lo tibile heo oli mongolio. Tinelo Allah Ta'ala tili menelai to oli mongolio wau ti mongolio madilui tadaa. Lo ia lo malaika tibo itu ode oli mongolio. Dila pohe ti mongoli, sababu wau mo putunggulahi ode oli mongoli habari mo piyohe uma mo e ngahe daa to bagusa botie nga amila. Utie habari mo piyohe bo ito, to dulahe ingondie botie to kota li Nabi Daud mapilo tutulio mai oli mongoli. Tapi lo janjia lo Allahu Ta'ala ta mo wali olongia ta mo osalamati manusia de uito ito te almasi ea. Utie tuo tio oli mongoli, ti mongoli ma mo odunga ta ungengota dumu-dumumu lo kaini wawu uli-ulide to uhe pongala lo bidatangi. De bolo ma ilondo nga mo tali mongolio woluo ngohundua tentara lo soroga PEPN da wolo malaikati boito. Ti mongolio he pemujia Allah Ta'ala odie. Masahuru Allah Ta'ala to tambati u molangato. Wau udame woluo to dunia to wolota lo manusia tamo osarangi hila lo Allah Ta'ala. Lapati o ma'o malamala ikati ala boito, malolola ma'o oli mongolio, wau maluhu walinga ode soroga. Mongoditi boito, mabibi salawa odie. Dulolo ito mona ode kota lo Betlehem, mota mo milihe wolo umalo walite tomota. Odelo umapilo pahabari mai lo ea ode olando. Ti mongolio malatolo nao, wau male odunga mota oli Maria wale Yusuf, wau taunge boito donggo uli-ulidu, to uhe pongala lo binatangi. To umalo ondo mao unga amila boito, ti mongolio mahelo polo ladu, umapilo tunggulo malaikati ode oli mongolio, to mimbihu wala aboito. Nga amila talo odungohe umasilita mai lo mongoditi boito mahile rani. Buti Maria lo lahumao nga amila para karaboito to de lo muhila lio, wau hetolo ela lio. Lapata o mongoditi boito, malo huwalingo wolo uhe pemujia wau uhe popolanggata lo Allahu Ta'ala. Sababu uilo dungohe wau uilo ndongali mongolio, nga amila odelo umapilo lele lo malaikati boito ode oli mongolio. To umuru lio mawalu lohui, ta ukiki abo ito matiluna lio, moturuti mao adati lo tau lo Yahudi. Wau tio ilohia lio mao tanggula ti Isa. Tanggula bo ito upilo lele mao lo malaikati, to utilo lio dipo ombodaa. Woluo tula-tula de to hukum lo Allah Ta'ala ea, de unga amila wala amhuhula talolai, musi uduola ode Allah Ta'ala ea. Uitolo sababu lio te Yusuf woli Maria, malo delo ta ukiki abo ito ode kota lo Yerusalem, mota uduo lio ode ea. Todula hebo ito olo malega napu akutu popo sucia lio oli mongolio, moturuti mao hukum lo Taurat li Nabi Musa. Ti mongolio lo delo mota kurubani, ode lo umatila tapu mai lo hukum lo ea, popo sucia lio to mongobua tabo heli lo tutu mao. De uito ito burungi tarakuku muhelu duluo, mealo burungi merpati mohelo duluo donggo muda. To kota lo Yerusalem moluo taungota ta tanggu-tanggula te Simeon. Roh lo Allahu Ta'ala woluo turusi to olio. tio tau ngota banari, wau salehe, he mohula tawa kutulo Allah Ta'ala, mohiburu tau lo Israel. Tio malolo limo wahyu londoloh lo Allah Ta'ala, de utio dipomate to udipo mo onto olongia, tapi lo janjalo Allah Ta'ala, tamo osalamati. Tio ilalu tama oloroh lo Allah Ta'ala, lona odebele lo ea, lolo lahunga, uli isa tadonggo ungebo ito. Dilelo lo mengodula alio, ma au duo lio ode ea, moturuti mao, umat tilatapu mailo hukum lo Taurat. Wau te Simeon, malo mudu a o ta ungebo ito, wau lapata o tio lo mujito Allah Ta'ala odi. U ea, masa tia huli lo mai wa tia. Wato lo ito ea, mate wo lo udame, ode lo wahyu lo ito ea, uma tilo limo latia. Sababu mato latia malo ondo usalamati londo ito ea. Uma sila dia ma lo ito ea, totalu lo bangusa nga amila. Ode lo tinelo umopo opatatai, usalamati londo ea, ode bangusa bangusa uewo. Wau monto tinela boito olo, kaumu lo Israel, umati lo ito ea, mo otapu hurumati. Mongodula alo taunge boito, hihirania lo odunge heo, nga amila umai lo ia mai le Simeon, tomimbihu taunge boito. Te Simeon lo dua mao oli mongolio, wau lo ia mao odeli Maria, tilo lo taunge boito. Oto tai mao, ta unge botima tilandumai lo Allah Ta'ala, mohukumani meambo moposalamati mao, lo tau ngohundua towo lota lo tau lo Israel. Ti olo matilandumai lo Allah Ta'ala, moali tuo tatuau, uma buto lo tau ngohundua, tunggulo utodelo mohilao lo tau ngohundua, ma moali mopatato. Wauio, hilamu ma moali mololadaa. Debo odelo u otobua lo sabele ngomato. Teto olo woluo tihana nabi ngota tabua wau mapanggoladaa. Wala Epanuel londo suku lo Asher. Tio lo nika to udonggo muda wau tilu mumulo wolo hialio pitulo taunu hi heolio. Masa tia tio majanda umurulio walu lo pulapato taunu. Tio watolo Allah Ta'ala, wau laito tobelelo ea. Hui wau dulahu tio hemo doa, wau hemo puasa. To aku tubo ito olo, tio lo dudula mota, ode oli mongolio. Lapata o tio malo helo pujia Allah Ta'ala, wau helo lo bisalawa, to mimbihu ta ungebo ito, ode nga amila tau ta hepohulata popo bebasia lio lo kota lo Yerusalem. To ute Yusuf oli Maria maila patolo hutu ma onga amila, wajibu moturuti hukum lo ea, ti mongolio malo huwalinga ode kota lo Nazaret, kota li mongolio lo hihilao, to lipulo Galilea. Ta ungebo ito, mahelebe leida mango, wau molo tolo, polu-polu lo hikmati wau Allah Ta'ala sanangi ode olio. Timi iru taunu, mengudula ali Isa, melalaita hepona oa ode kota lo Yerusalem, todula he hepo ela lo tau lo Yahudi obebasi li Mongolia londo lipu lo Mesir. To umuru li Isa ma mo pula dulu lo taunu, ti Mongolia lo na o ode kota lo Yerusalem, ode lo ubiasa hepo hutuo li Mongolia, todula hubuka. To unga amila acara mo ela obebasi lo tau lo Yahudi, mondo lipu lo Mesir boito mailapato, ti Mongolia malo hualingo. Boti Isa wala imongolio boito, lo titola to kota lo Yerusalem, wau dila ilo tawali Mongolio. Harapuli Mongolio, tia woluo to wolo talo tang ngopona oa wali Mongolio. Bo uti Mongolio ma ilo-ilo langa hena oa, ti Mongolio ma helololohe olio, to wolo talo warisi wau tamo otawa wali Mongolio. To uti Isa dila lo tapuli Mongolio, ti Mongolio malo huwalinga ode kota lo Yerusalem, mota helololohe olio. To umato lo hui mola ti Mongolio lo odunga mao olio, to pango bele lo ea. Tio hulo-hulo ato hungio lo guru-guru lo agama, hemo dungo he oli Mongolio, wau hemo susualia oli Mongolio. Nga amila talo odungo he olio, hiherania lo pengototah lio, wau wolo nga amila tametio. To umongodula alio lo onto mao olio, ma ilo hea ti Mongolio. lapatao tilolio lolo ia. Uti, ilongolai o malohutu odie ode olami. Wa uoli papamu mahe hawatria hepololo he olebu. Tameta oli isa. Ilongola, tipapa oli mama hepololo he olatia. Dila otawali papa oli mama, watia musi waluo todelomo belali papalatia. Boti mongolio dila mongarati lo maksudulio boito. Lapata oti isa malohu walinga pepe enda oli mongolio, ode kota lo Nazaret, wau tio debo tataputa taati ode oli mongolio. Ti lo lio lo lahuma o nga amila parkara boito to de lo mohila lio. Ti isa mahelebele idamango, wau malebehe oduhe nga mola hikimati lio, wau malebehemo osanangi to Allah Ta'ala, wau manusia.